pone a tomar. Aquel que te caía mal, cuando se pone a llorar. Ya se fue ese borrachito, ya no lo volverás a ver. Yo decidí marcharme ayer, lo que quiero es que estés bien. Y si me ven por ahí, procuren abrazar. Tal vez quiero platicar, mis penas no pude contar. Y si me ven, quiero llorar. Con ella quise platicar, pero no quiso escuchar. Ya se fue tu borrachito. Platicar, pero no quiso escuchar.